bases nucleicas del ADN. Bases nucleicas del ADN. Información de los dioses creadores. Información de los dioses creadores que habitan en cada una de nuestras células. Que habitan en cada una de nuestras células. Espíritus creadores, dioses creadores, una vez donasteis vuestro ADN. Así que este es el momento donde reconocemos nuestra herencia cósmica. Somos parte de esa conciencia cósmica y utilizamos un ADN. De alta tecnología. La tecnología de los dioses creadores que donaron sus bases nucleicas para crear al ser humano originario.